Cara a cara, del otro lado de la línea, entrevista. Y estamos en comunicación con Daniel Gómez, él es ingeniero agrónomo, él trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar y vamos a hablar de algunas de estas cosas con Daniel. ¿Cómo andás, Daniel? Laura y Adriano te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Laura. Buenos días, Adriano. ¿Cómo andan ustedes? Bien, che. Venimos de hace un montón de tiempo, en el 2019 se fue el macrismo, un macrismo que, entre otras cosas, desarmó un montón de cuestiones que tenían que ver con la Secretaría de Agricultura Familiar, con los IPAF y demás. Después vinieron, estamos transcurriendo estos años que se reconstruyó algo, pero ahora hay amenazas o plataformas que amenazan directamente con la participación del Estado en todas estas cuestiones. Sí, tal cual lo decías vos, nosotros como organismo a nivel nacional, en el 2016, empezamos desde que vienen, asumió Macri, hubo despidos, y después un despido masivo en el 2018, que bueno, nada, desbastó para la Patagonia todo el organismo. Éramos cerca de 80 en las tres provincias de Patagonia y quedamos unos 15. Claramente con la intención de no trabajar, de no reconocer el trabajo de la agricultura familiar. Uh-huh. Y después con este gobierno y por una lucha larga de ATE y de los trabajadores, se produjeron las reincorporaciones. Claramente no eran en las mismas condiciones antes de los despidos, porque la infraestructura que se perdió no se pudo recuperar, vehículos en malas condiciones y demás, y bueno, así transitamos este periodo con mucho esfuerzo de parte de los trabajadores y también de los agricultores que nos suelen atender, digamos, con todas las dificultades que tenemos nosotros para abordar la problemática. Y ahora, bueno, esta nueva ola de por un lado Milei, pero también Bullrich, con el tema de reducir el Estado, y el Estado siempre es reducido hacia los sectores más vulnerables, digamos. ¿Cómo repercutiría esto de desarmar estos organismos del Estado? Para hablarle más fácil a los vecinos, ¿a cuántos productores están asesorando ahora? Mira, nosotros en la provincia tenemos delegaciones disminuidas después de los despidos, uh-huh, pero en Chosmalal, Zapala, Piedra, San Martín y la zona de confluencia. A través de financiamientos, de proyectos, se atienden organizaciones y demás, y después seguimiento de grupos de productores y demás. El registro de la agricultura familiar ronda los 1.500 por parte nuestra, no quiere decir que estén todos registrados, 1.500 familias, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y después muchas familias que no están registradas o son atendidas por nosotros, también por otros organismos del Estado, como decías vos, del IPAF, y bueno, también la provincia, digamos, pero existe el problema de que la reducción esta de ajuste y demás va a implicar no tener la asistencia técnica y el financiamiento para la producción. Y hay una cosa que vale la pena aclarar. Cuando uno habla de agricultura familiar, a veces el imaginario es la señora, el señor, el joven, la joven que hacen una huertita en la casa. Uh-huh. Eso también, pero cuando nosotros hablamos de agricultura familiar, principalmente está vinculado a la producción de comida fresca, por llamarlo así, para la mesa cotidiana nuestra. Es decir, toda la verdura que se consume es producida mayoritariamente por agricultores familiares, en Neuquén particularmente la producción caprina, en parte ovina y en parte bovina, también es producida por agricultores familiares, y bueno, no asistir a ese sector también va a implicar la dependencia de la alimentación de otros lugares. Ahora, tampoco es que las empresas tienen poder de abastecimiento. Entonces, también uno pensaría que el ajuste en este sentido va a afectar o tiene que afectar, por un lado, la producción y por otro lado, el abastecimiento de alimentos. Totalmente, totalmente, que no es poco, digo. Los pequeños agricultores o los productores familiares producen la mayoría de los alimentos frescos que llegan a las mesas. Claro, tal cual. Y eso, digamos, muchas veces la asistencia técnica es uno de los valores que desde el Estado se aporta, y otras veces financiamiento para mejorar la producción. Y bueno, no contar con eso tiene implicancias fuertes sobre el cómo se desarrolla esa producción y sobre todo eso, cómo llega el alimento a la mesa de la gente. Ahora hay una, bueno, estamos hablando de una reducción de la participación del Estado en todo, lo que implicaría desguarecer no solamente a gran parte de la sociedad de financiamiento, de asesorías técnicas y demás, sino también de que que falte producción. O sea, ¿cómo se entiende esto, Daniel? Y la verdad que desde el punto de vista nuestro además es solo una excusa, porque cuando se habla de reducir el gasto del Estado, no es precisamente ni el sector de la agricultura familiar ni los trabajadores del Estado el principal gasto. Uh-huh. Muchos de los gastos están vinculados a subsidios, a grandes empresarios, y nada. Entonces decís, bueno, no es verdad que vas a hacer un ahorro en el déficit supuesto, etcétera, etcétera, sino que además tiene una política de favorecer la producción concentrada y perjudicar a los pequeños productores. Nunca se habla, por ejemplo, de tocar los subsidios a los petroleros, por ejemplo, a los empresarios petroleros, ¿no? Sí, entre esos y otros tantos, digamos, cuando el aumento del boleto lo termina pagando el que viaja, y que el que viaja en coles, el que menos plata tiene o el que más dificultades para llegar tiene a veces, y se subsidia a los empresarios que se la embolsan, y el que viaja tiene que seguir pagando, digamos. Entonces hay una perversidad en cómo se enfoca lo del déficit, lo del aporte del Estado en eso. Después, llevándolo a términos más generales, la perversidad es mayor, o la preocupación que debiéramos tener es mayor. Uh-huh. Porque, bueno, si uno piensa en la mirada del gasto público, también es gasto público un médico, un enfermero, un camillero. Claro. Es decir, la salud es un gasto innecesario planteado por estos sectores. Sí, sí. Bueno, ¿cómo vamos a resolver en la provincia de Neuquén, en donde el interior de la provincia, la mayoría de las personas, aún con obra social, aún con institutos, se terminan atendiendo en los hospitales, que son los lugares de acceso cotidiano y de calidad? También podemos decir que es como una especie de vuelta de rosca de lo que nos dejó el macrismo al hacer transformar en commodities los alimentos y las materias primas. Ahora la vuelta de rosca es que sea una nueva mercancía la educación y la salud. Sí, tal cual. Y eso, digamos, pone en discusión quiénes van a acceder. Y entonces, en el discurso de la libertad de elección, etcétera, etcétera, no es verdadera y es muy desigual. Uh-huh. ¿Qué podés elegir en una escuela rural cuando un voucher, cuando no vas a poder tener la escuela porque van 5 chicos? Claro. Y esto que estamos conversando, ¿se da en tu ámbito, no en el ámbito laboral de los otros compañeros con los que trabajas, digo, con los productores? ¿Cómo sería? Claro, digo, esta discusión, esto de decir, che, bueno, ¿cómo viene la mano? ¿Cómo lo ven? Porque hay un montón de gente que en la sociedad, o gran parte, casi el 60%, optó por la reducción de lo que sería la reducción de sus derechos. ¿Viste? En el ámbito donde vos te mueves con los productores, ¿sigue habiendo la misma mirada o cómo es? Y bueno, si mira cómo fue el resultado de las elecciones y todo, uno debiera asumir que hay por lo menos una confusión en el concepto, ¿no? Uh-huh. En esto de decir, che, el Estado no funciona y entonces vamos a reducir el Estado para que todo ande mejor. No es que el Estado funcione de lujo, ¿eh? Ojo, nosotros, sí, claro, como trabajadores del Estado tenemos muchos déficits. Uh-huh. Y ni hablar los déficits que le llegan a las familias con las que nosotros trabajamos. es que todo funciona armoniosamente y los recursos están disponibles. Para este sector en particular de la agricultura familiar, es muy difícil acceder al financiamiento, a créditos, a subsidios y demás. Ahora, si ahora es difícil, imagínate lo que va a ser con una desregulación, con esta mirada liberal del Estado chico para que todo se resuelva en el libre mercado. Eso va a una catástrofe de producción, porque no vas a tener posibilidad de competir. Existe un engaño muy fuerte en decir, che, pero vos sos libre de elegir qué hacer y cómo hacer. Sí, pero sos libre frente a una multinacional que produce cientos de hectáreas de determinadas cosas y vos tenés una hectárea que hace cebolla, tomate, qué sé yo, y lo vendés en el pueblo, digamos, al lado de donde vos producís. Eso va a generar una distorsión muy grande. Ahora, efectivamente, alguna gente votó esa idea de que sea más libre mercado. Bueno, lamentablemente nosotros estamos dando la discusión de que eso te lleva a perder los propios derechos que tenés. Esa libertad que te quieren ofrecer es a cambio de tus derechos. Igual hay algo que es raro, ¿no? Esa empatía, que una empatía automática y media estúpida, que de uno pensarse como empresario, ¿no? Es más o menos como cuando alguien que tiene un terreno piensa que es cierta la amenaza de que los pueblos originarios vienen por su terreno de 300 metros cuadrados, ¿no? Que se asumen como si fueran los grandes latifundistas. También pasa con los productores que se asumen empresarios, ¿no? Digo, hay un discurso que es muy, muy efectivo, por lo menos porque genera esta discusión. Sí, sí, porque te ponen esa de, a ver, el sueño americano sería, si te esforzabas vas a llegar a ser un exitoso. Y eso tiene una gran mentira, que el éxito de muchos de esos grandes empresarios tiene que ver con que el Estado lo subvencionó, puso guita, en muchos casos se quedaron con tierras que eran del Estado. Claro, cuando te va bien es mérito tuyo, cuando te va mal es culpa del Estado. Claro, bueno, y lo que han puesto en discusión o profundizado esta discusión es, bueno, la solución es que el Estado no existe y que todo se desregule y así nos va a ir bien a todos. Es un gran engaño y a su vez es como un poco retro, ¿no? Ya la vivimos esta etapa, decir, che, YPF es un desastre, vendámosla, GAD del Estado es un desastre, vendámoslo. Y eso trajo no solo desocupación, empobrecimiento de grandes cantidades de personas, sino que muy poquitos se enriquecieron mucho. Entonces, vamos a ese camino de nuevo. No, el asunto es que todo va a camino a empeorar las cosas, y si no gana toda esta gente, hay que reforzar todo lo que tiene que ver con las políticas de Estado, que tiene que ver con los pequeños productores, ¿no? Tal cual. Viste que de todo lo difícil a veces uno le encuentra la vuelta para mirar algo bueno. Y hoy, por la coyuntura como está y demás, se profundiza la discusión política. Y te pone a discutir, che, bueno, ¿qué es el Estado que necesitamos? ¿Es este que tiene todas las deficiencias que tiene? ¿O necesitamos un Estado más fuerte, que tenga mayor presencia? Digo, en esto la producción de alimentos es fundamental. Es decir, si vos dejás en manos de sectores concentrados la producción de alimentos, ponen el precio que quieren, le venden al que quieren, y el acceso es limitado. Bueno, para que eso no pase, entonces el Estado necesitamos que ponga más plata, más recursos humanos, etcétera, etcétera, en generar condiciones para que la producción sea más igualitaria, por decirlo de alguna manera, en el acceso posterior. ¿Cómo sigue todo esto? Sobre todo, y ahora yendo a tu experticia, ¿no?, que tiene que ver con el manejo de agua, en lo que tiene que ver con la producción, viste que nunca se cuestiona el uso del agua, por ejemplo, para el fracking, pero se escatima para cuestiones que tienen que ver con la producción. Tal cual. Y es un problema grave, digo, no conozco mucho San Martín, pero San Martín hoy tiene problemas de abastecimiento de agua, no para la producción, para la vida diaria. Claro, para subsistencia. Y vendrá un empresario y pondrá, no sé, alguna industria o algo que esté relacionado al consumo de agua, y como están planteadas las cosas, según Milei, que lo dijo explícitamente, mejor que sea privado. Claro. Entonces, bueno, ahí terminamos en una situación que parecía muy lejana, y la vivimos hace unos meses con Uruguay, que no tenía agua para abastecer Montevideo. Totalmente. Y vamos camino a eso, no solo para la producción, sino para la vida diaria. Y eso tiene que ver con ver a los bienes naturales y comunes como el agua, como una mercancía, ¿no? Sí, tal cual. Y en eso de, como todo es libre, el que se lo apropia puede decir qué hace. No importa si contaminan, dijo Milei, el día que sea privado, el que lo tenga va a cuidar que el agua esté bien. Eso es una locura. Y hay una tendencia importante a generar esa mirada del agua en particular como un recurso que puede ser administrado por los privados. Y bueno, las experiencias son muy malas. Sí, lo tenemos acá al lado en Chile, ¿no? Que privatizó el agua en la constitución de Pinochet. Sí, el agua en Chile, que corre por un arroyo o por un río, es privada. Y yo, que pasa el arroyo frente a mi casa, no lo puedo ocupar. Es muy complejo. Sí, totalmente, totalmente. Se disparan un montón de cosas y también se disparan las maneras, bueno, de no es por ver la mitad del vaso llena, que eso es un eufemismo totalmente estúpido para mí, pero lo que sí que estas contingencias, sobre todo las electorales, obligan a que discutas, obligas a pensar, ¿no? Y también ver cómo hacemos para decirle al otro que no es un tarado por haber votado lo que votó, ¿no? Tal cual, porque ahí, viste, unos en esta de salir a ver cómo fue, qué pasó, te encontrás con situaciones de gente que te dice, mirá, tengo 60 años, me estoy por jubilar, nunca tuve una casa. Y vos decís, mirá, es re injusto. Laburaste toda tu vida, no tenés una casa, viví alquilando. Tienes razón. Ahora, el problema es que si la solución es ese liberalismo que va a privatizar todo, no va a tener ni jubilación. Esa es una cuestión concreta. Bueno, es un cachetazo que haya aparecido este personaje de Milei a los partidos políticos convencionales, a la manera convencional, porque desarma discursos, más allá de que lo que dice es horrendo, por lo menos capaz que cambien esos discursos, donde una de las cosas que dicen es el sueño de una casa propia. No puede ser un sueño una casa propia. Esta realidad que decís vos, una persona de 60 años que se va a jubilar y no tiene casa. Sí, bueno, San Martín, otro de los casos, digamos, profesionales que se van a ir a trabajar a la zona y no pueden mudarse porque no consiguen dónde alquilar. Hoy un alquiler acá en Neuquén vale 300.000 pesos. Mira. Eso es solamente posible por la especulación. ¿Y qué trabajador puede afrontar eso? Entonces, terminás con una serie de problemas y el tipo te dice, mirá, yo ya vengo con ese quilombo hace muchos años, y bueno, si este tipo dice que lo va a arreglar, capaz que le creo. Y en eso hay, como decís vos, una responsabilidad de la política de no afrontar el problema y de no resolverlo. Totalmente. Tierras públicas hay, Neuquén tiene un montón, ¿y cómo no va a poder hacer loteos sociales? Sociales quiere decir con los servicios, con todas esas cosas, no un pedazo de tierra abandonado. Pero bueno, eso se lo dejan al privado que haga plata, entonces vale 20.000, 30.000 dólares un terreno. ¿Qué trabajador puede acceder? Y el abandono, ahora que decís eso de la cuestión productiva, el abandono del Estado de ciertos roles hacen que, por ejemplo, lugares donde el Estado puso mucho dinero, por ejemplo, en irrigación, lo vemos en el valle, una chacra se termine convirtiendo en un barrio privado. Sí, tal cual. Y después toda la inversión que se hizo para el riego es tapada por el cemento, en una, a su vez, una forma muy desprolija de ir poblando. Entonces vos tenés barrio, chacra, Y de repente la chacra que queda al medio no tiene riego. O sea que la única salida que le queda es hacer otro barrio. Y con toda una inversión que ya se hizo y que es muy valiosa en el sistema de riego. Exactamente. Exactamente. Bueno, hablando, queríamos hablar justamente de los roles del Estado y en esta época que tampoco hay discusiones, esperemos que haya un debate, ¿no? Pero no hay plataformas, son ideas sueltas que suenan a eslóganes que no tienen muchos fundamentos, pero que se basan en cuestiones que tienen que ver con la violencia y con el abandono del Estado. Sí, y hay una llamada particular que creo que como sociedad nos tiene que interpelar, es esta posición que ha generado la candidata a vicepresidente de Milei respecto a lo que fue, digamos, la desaparición de personas y demás. Es decir, ellos ponen en discusión como diciendo, eso no pasó, y hasta un punto está bien, digo, una persona que va a visitar a Videla, que estaba preso y lleva gente para hacer formación política, ¿qué formación están pretendiendo? ¿Y hacia dónde van con esa mirada? ¿No? A otro gran indulto, a cerrar absolutamente todos los juicios. Y eso, no, como sociedad, debiera interpelarnos. Yo creo que es muy importante esa mirada, de decir, tenemos que tener la memoria suficiente para que no nos vuelva a pasar lo que ya nos pasó. Totalmente, totalmente. Bueno, Daniel, no te queremos sacar más tiempo. Está buena la mirada de los trabajadores del Estado en esto que tiene que ver con la, además de los pajaritos. Con, sí, tengo un tero que está con pichones. Me imagino. Y con esto que tiene que ver con la producción, con esto que tiene que ver con la agricultura familiar y demás, en un momento donde las políticas, y también ayudada por el gobierno actual, se enfocan más con las cadenas de supermercados que con los pequeños productores, ¿no? Sí, sí, por eso, digamos, uno dice, no es que estamos bien, faltan un montón de cosas, pero en la agenda que ha consolidado, que quiere consolidar el sector este liberal, vamos a una situación mucho peor. Por lo tanto, como trabajadores, nosotros tuvimos una asamblea y definimos, che, vamos a defender no solo nuestro puesto de trabajo, que es recontra genuino, sino el contexto en el que trabajamos para la sociedad. Y salimos a decir, che, no puede seguir creciendo esta agenda tan liberal que se lleva puesto los derechos más básicos de las personas. Totalmente, totalmente. Se está generando algo de consenso, ¿no? A partir de un aglutinamiento a partir de esto, y empieza uno por ahí a valorar el rol del Estado. Tal cual. Esperemos que bueno, que nos alcancen los tiempos. Nosotros creemos que frente a un gobierno como el de Massa no vamos a tener todo resuelto, pero estamos en mejores condiciones para profundizar este debate. Totalmente. Che, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos a ustedes y a la audiencia. Saludos. Chau, chau. Adiós. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.